Hola, soy Emilia Molina y en este podcast voy a hablar sobre la cultura popular y sobre la cultura mediática contemporánea. Primero, para entender algunos conceptos sobre la cultura popular, hago referencia a Bell Hooks, quien habla sobre el modelo educativo que se ha llevado a cabo en donde los estereotipos son reforzados y los grupos marginados son denigrados al punto de tener que hacer todo lo posible por parecerse al concepto de hombre blanco, para así ser aceptados y tener un lugar en la sociedad. Pero el problema con los estereotipos es que crean identidades limitadas y generalizadas, cuando somos seres complejos y en constante cambio. Como Raymond Williams menciona, la cultura se crea y se recrea, además de que no solo son significados en común, sino también significados individuales que van siendo creados por la experiencia social y personal. Claro que nos encontramos en una época donde se han reestructurado las relaciones culturales y políticas de la clase dominante y la dominada, donde hay más inclusión con la cultura popular, pero aún así, la clase dominante sigue ejerciendo poder mediante los mensajes que nos transmiten como cultura, lo cual Stuart Hall nombra como una falsa conciencia, que no es más que una manipulación y una manera de llevar la cultura como encapsulación, pues se imponen ideas acorde a la cultura dominante. A su vez, la cultura puede llevarnos al lado opuesto, que es la liberación y ser vista como un espacio cultural genuinamente popular, donde se pueda llevar a cabo una expresión, donde se exponga nuestra cultura, sentimientos y contexto social. Tal y como lo ejemplifica Josh Kahn con los sonideros mexicanos que le dan voz a las aspiraciones de los migrantes, compartiendo sus experiencias y su cultura mediante la música. La idea de identidad se ha reforzado aún más con los medios masivos de comunicación, ante lo que Sarah Bannett Weiser comenta que esta masificación de imágenes nos ha presentado una realidad alternativa, en donde no sabemos realmente lo que es verdadero o falso, además de que estas imágenes hacen alusión a las ideas de las culturas dominantes y marginalizan aún más a otros grupos como la gente de color, las sexualidades diferentes o mujeres, las diferencias culturales o étnicas. Pero los medios masivos no solo han actuado como una brecha entre culturas, sino también como espacios de colaboración y compromiso, como lo que Sarah McPherson llama cualidad multiperspectiva, donde existe la posibilidad de usar las herramientas y plataformas digitales como instrumentos para ir más allá de lo tradicional y cuestionarnos, justo por el gran poder de influencia que estos tienen en los sistemas sociales. Con esto tenemos dos polos, tanto una postura positiva como negativa, tal y como establece Nancy Baim, o como los llama Humberto Eco, apocalípticos e integrados. Pues los medios de comunicación nos permiten comunicarnos con mayor facilidad y sin prejuicios, además de ser espacios en donde podemos ir más allá de las formas tradicionales de trabajo. Pero a la vez este tipo de comunicación puede limitarnos en crear relaciones interpersonales, lo cual puede dificultar el entendimiento mutuo y muchas veces hasta fomentar una comunicación negativa y agresiva con una falta de sensibilización, tal y como le indica Angela Nagel, además de mantenernos bajo este control social de la cultura dominante. Para ejemplificar estos temas y sus aspectos positivos, hay dos herramientas digitales. La primera es IFTTT, que permite crear recetas con automatizaciones para un mayor alcance en las plataformas digitales, lo cual facilita la conectividad. La segunda es Burst. Esta app se enfoca en abrir la posibilidad de romper nuestra burbuja de la información que consumimos en plataformas digitales, las cuales cuentan con algoritmos para predecir nuestros intereses y presentarnos ideas similares, de manera que en Burst se presentan noticias y posturas distintas o totalmente contrarias a las nuestras. La comunicación digital mediada tiene tanto puntos positivos como negativos, y depende más del usuario que del espacio y del uso que éste le da al lenguaje y a las plataformas. Para crear espacios críticos y de diálogo con mayor humanidad, necesitamos ir más allá del concepto de identidades, que muchas veces pueden solo separarnos más y enfocar nuestras diferencias. Necesitamos esto para poder realmente hacer uso de todas las posibilidades y ventajas que le brindan los medios digitales a nuestra sociedad, además de estar abiertos a posturas e ideas distintas a las propias, para poder ser más críticos e ir más allá de lo que se nos presenta como cierto. Para la elaboración de este podcast se utilizaron las siguientes referencias: Teaching to Transgress de Bell Hooks, Culture is Ordinary de Raymond Williams, Notes on the Constructing the Popular Stuart Hall, Eye in the Mix de Josh Kahn, or Media Studies de Sarah Bannett Weiser, Communication and Digital Spaces de Nancy Baim, Media Studies and the Digital Humanities de Tara McPherson, Apocalípticos Integrados de Humberto Eco, Kill All Normies de Angel and Nagel y las herramientas digitales IFTTT y Burst. Gracias. Con música de D&E, The End Credits, Someday We'll Be Together Again, The Bone, Sunflower, The Post Malone y Wish You Were Gay, The Billy.